para todas las locas histéricas. Dale. El Acústico del Pepo, en exclusiva por FM Pasión Argentina. Loca esta reba que te haga, no te hagas la diva que ya no jugás. ¡No! Vos ya pasaste de moda, se te cayó la cola y de teta va para atrás. ¡Va para atrás la fea, Me vivís histeriqueando, no te pasó cabida, tómatela de acá. Que yo me voy para el baile con tu mejor amiga, me tengo que encontrar. ¡Dice! Yo me voy para el baile que tu mejor amiga me dijo de arrancar. Te quieres matar. Vea. Te quieres matar. ¿Por qué? Porque a tu amiguita. ¿Qué? Me voy a arrancar. Ella no da vueltas. No. ¿Cómo hiciste? Por eso te digo. Eso. Te quieres matar. Te quieres matar. ¿Por qué? Porque a tu amiguita. ¿Qué? Me voy a enfiestar. Ella no da vueltas. No. Con mis hijos. Por eso te digo. Las palmas arriba de todo pasión. Eso. Todos los cumbieros con las palmas.